estar en esa radio. Luis Alberto Spinetta. La voz es como una huella digital. Modar en la noche. A mí esa voz me acompañaba. Impresionante. Llevar alegría a los hogares argentinos. Consideren siempre que son personas de mi amistad. 3 de julio, Día del Locutor. Cante, maestro. Nacional, la radio pública. Argentina. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo un gran equipo en esta tarde, como todas las tardes digo yo, y voy a presentar a mi compañera de todos los días, Agustina Díaz. ¿Cómo estás vos? Buenas tardes a todos, ¿cómo les va, oyentes queridos de Mañana es hoy? Robert, ¿cómo andas? Bien, bien, bien. ¿Qué te parece si arrancamos con los títulos? Dale, mucho tema para esta tarde, vamos. Cañuelas, se entregó el sospechoso del doble crimen. Se trata de Fernando Marconi, el ex convicto al que los investigadores apuntan como el posible autor del asesinato de los hermanos Massa, que desató esa especie de pueblada en la localidad bonaerense. El acusado se presentó ante el juez Guillermo Atencio de La Plata. Cerro Dragón, vamos a mantenernos firmes sin entrar en el juego de los violentos. El gobernador chubutense Martín Bussi instruyó a la policía provincial para disuadir a los manifestantes de una agrupación disidente de la UOCRA que cortan rutas de acceso a la zona del yacimiento. Legisladores denunciaron el cierre de una sala de terapia infantil en el Hospital Durán. Legisladores, funcionarios y referentes del Frente para la Victoria de la Ciudad de Buenos Aires acompañaron el reclamo de los trabajadores del Hospital Durán por el cierre de la sala de terapia infantil. Para Lorenzetti, el nuevo Código Civil será para 100 años. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, aseguró que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación será una obra para 100 años, no para un día, y que se trata de una política de Estado y no puede estar vinculada a las necesidades de coyuntura o de un gobierno. Es una obra de una generación. La justicia rechazó un recurso presentado por Macri en la causa por los abusos de la USEP. La Cámara del Crimen rechazó un recurso presentado por el jefe de gobierno porteño contra el fallo que anuló su sobreseimiento en la causa por presuntos malos tratos y vejámenes de los agentes de la Unión de Control de Espacio Público. Paro en la provincia de Buenos Aires. No habrá hospitales ni escuelas. Trabajadores de la salud, educación y judiciales estatales ratificaron el cese de actividades de mañana en rechazo a la intención del gobierno de Daniel Scioli de pagar el aguinaldo en 4 cuotas. Estamos al rojo vivo por ese fraccionamiento, dijo el secretario de SUTEBA, Roberto Baradel. Convocan a Moyano y a la oposición en la CGT a una audiencia de conciliación. El Ministerio de Trabajo intentará mañana al mediodía que superen las discrepancias planteadas entre las partes. Antimoyanistas llaman a formar un modelo sindical de unidad. La Corte revocó cautelares que frenaban la ley de glaciares. El máximo tribunal dejó sin efecto las medidas dictadas por la Justicia Federal de San Juan que habían sido solicitadas por empresas mineras, entre ellas Barrick Gold. De esta manera la ley queda vigente porque deberá hacerse un inventario de glaciares. Mondier, la policía francesa allanó la casa de Nicolás Sarkozy por el caso de financiación ilegal de su campaña. La policía francesa registró el domicilio y la oficina del exmandatario Nicolás Sarkozy como parte de una investigación por presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007 por parte de la heredera del imperio cosmético L'Oréal, informó el diario Le Monde. En el Día del Locutor, Elízer bautizó su estudio mayor con el nombre de Juan Alberto Badía. Quieren por bueno, todos lo quieren por fiel, aquel que se fuma un negro prefiere 43, toma cacho. 43 negros. ¡Qué gran cigarrillo! Era la voz de... Esa era la voz del Cacho Fontana. Qué mejor homenaje hoy en el Día del Locutor que escuchar eso cuando fumar no era un pecado. Así que todo nuestro homenaje va a ser hoy para los locutores. Feliz y acá día. Tenemos a la Alicia Cuniverti. A la gran locutora. Gracias, chicos. Yo tengo una felicidad cada día del locutor. Sí. Yo estoy más feliz que el día de mi cumpleaños. Está llenando de regalos, de masitas. Me encanta. Bueno, Roberto. Gracias por todos los regalos. Gracias, vamos a hablar del Día del Locutor. Ah, no me digas. Hoy vamos a tener algunas perlitas maravillosas. Y después, sí, Roberto, fiesta, porque usted sabe que yo soy una chica fiestera. Ah, bueno. Viene promulgando eso hace un rato largo. Pero sí, ustedes saben, compañeros. Es autopromoción. Ustedes comparten conmigo. Bueno, voy a hablar del ron. Prepárense el mojito, la Cuba Libre, lo que quieran. Pero tengo que hablar del ron, Roberto. Yo más que hablar, si quiere lo tomamos, pero... También pero podríamos. ¿A usted le gusta el oscuro o el claro? El claro. A mí oscuro. Cada cual tiene su historia, sí, ¿eh? Sí, vaya uno a saber. El ron y la historia que les voy a contar apunten esta, ¿eh? Tiene que ver con el cadáver del almirante Nelson también, ¿eh? Bueno, no, una historia sabrosísima. Siempre tiene algo para agregar. No, ¿sí? Podría decir el ron, una bebida, listo, qué sé yo. No, tiene que hablar del almirante Nelson y ya nos va a llevar, vaya a saber por dónde. Pero bueno, Roberto, es así. Yo soy una cronista profunda. Esto no tiene arreglo. Es de este modo y de ningún otro. Gracias, Manuel. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Buenas tardes para todos. Vamos a hablar. Ayer a la noche se entregaron los premios FUN TV, un premio instituido desde el año 1992 que busca ensalzar la calidad educativa. Bien. No la otra, la calidad educativa. Así que vamos a hablar y repasar algunos de sus ganadores. Vamos a hablar de la caja de Spinetta y las bandas eternas que había salido con el video y todo lo demás, pero ahora salieron los tres discos solos, lo cual lo hace más accesible y más interesante para homenajear a la persona que había decidido homenajearse de esta manera. Y después, si nos queda tiempo, vamos a hablar de las entradas. Las entradas de cine, que como terminó el primer semestre del año, han probado que han ganado mucho y que la gente va mucho más al cine. Quiero aprovechar que hoy salió una bonita nota que habla de las entradas del Colón, el famoso teatro público que no es supuestamente es popular. Bien, no. Hay teatros privados en el resto del mundo que son mucho más baratos que el Gran Coliseo Público Argentino. No me diga. No me lo imaginaba, ¿eh? ¿No? ¿Cultura para pocos no se lo había imaginado? No. Mire usted, hablé con Mauricio Macri. Qué grande. Bueno, tengo que presentar ahora al relator de Pueblo, al relator militante, a Javier Vicente, en Mañana es Hoy. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos siguiendo en este momento el itinerario del plantel de Boca por las calles de San Pablo, siempre tan transitadas, ¿no es cierto? Porque en estos momentos el colectivo va hacia el Pacaembú, donde Boca va a estar entrenándose a partir de las 7 de la tarde de cara a la gran final de mañana frente al Corinthians. A propósito, a esta hora no estaría jugando Facundo Roncaglia. Las últimas horas en el plantel de Boca. Esas noticias así tan fuertes, se me ponen mal las chicas. Sí, yo entiendo. Yo entiendo que las chicas están muy preocupadas. Cuidado que se le adelanta el parto, cuidado. Pero imagínense a los hinchas de Boca, que saben que en estos momentos entre el plantel y la dirigencia las cosas no están nada bien. Tanto es así que Riquelme y Schiavi hasta última hora de la noche reprochándole al presidente, pero al final, viejo, no apoyan a los jugadores. No es el mejor clima para jugar esta gran final en el día de mañana. Por otro lado, el Comité Ejecutivo de AFA define esta tarde-noche en su reunión habitual de los martes si se posterga una semana el comienzo del torneo que se va a llamar inicial, el Campeonato de Primera División, en el mes de agosto. Esto debido a pedidos de Boca y Estudiantes y de la televisión pública, que a partir del 27 de julio va a tener la pantalla llena con los Juegos Olímpicos de Londres 2012, así que le convendría también a la televisión pública que se postergue una semanita más, un fin de semana más, el comienzo del campeonato. Hablando del comienzo del campeonato, vamos a estar con todo el mercado de pases, cómo está la cosa en San Lorenzo, después de las declaraciones de Carlos Bueno ayer, ¿eh? ¿Qué dijo Bueno? Caliente, y dijo que habían recibido un lindo premio de Marcelo Tinelli, de unos 400 mil pesos, Y bueno, y en realidad los jugadores, les había llegado la notificación de parte de Caruso de que eran 300.000. ¡No! ¿Cómo va a ser eso? Parece que en el camino se quedaron 100.000 pesitos. Ay, bueno. Por último, en Wimbledon hoy quedó eliminado Juan Martín del Potro frente al español David Ferrer. Esto fue los octavos de final. ¿Y qué me cuentan si Carlos Bianchi vuelve a la actividad como DT de Francia? ¿Me lo cuentan en un ratito? Qué lindo, che. No, contámelo en un ratito, porque ahora, ¿sabes qué? Ustedes se quieren reír y se quieren reír mucho. Sí. Tengo acá para sortear hoy el CD que nos ha mandado muy amablemente Gustavo Berger, un rubio peronista. Él hace un espectáculo. Un fenómeno. Sí, un fenómeno. En La Manzana de las Luces es muy bueno, es muy gracioso. Hace un mordisquito. Tengo la información, pero guardadita. Sí, la voy a buscar después y la paso. Mira, acá tenés parte de la información. Pero básicamente lo que tenemos acá es un CD con cortes, ¿sí? De los que son sus mejores chistes. Él hace stand-up político, ¿sí? Y la verdad que lo hace muy bien. El que se lleve este CD se va a reír muchísimo. Así que pueden comunicarse a los teléfonos que nuestra locutora estrella en su día va a decirle y participar con los tres últimos números del DNI en el sorteo. Soy la locutora estrella porque soy la única. 4999-8700. 0810-222-0870. Claro, el disco se lo van a ganar a alguien que esté por acá, ¿no? Sí, en Capital Federal y alrededores, 4999-8700. Y nos pueden escribir a nuestro Facebook. Mañana es hoy. Y Gustavo Berger hace las funciones sábados 21 y 30, domingos a las 20 en La Manzana de las Luces, Perú 272, con entrada libre. Pero lo único que tienen que retirar las localidades una hora antes de la función. Bien, bueno, ¿les parece escuchar un poquito? Vamos con Gustavo Berger. Haber escuchado un montón de comediantes que se suben a los escenarios a hablar de los problemas que tienen, ¿no? Yo tengo esta noche muchos problemas también para trabajar con ustedes. Soy hijo de padres separados, ese fue un duro golpe de mi infancia. Fue duro porque cuando yo era chico, y si eras hijo de padres separados en mi infancia, te cargaban todos en la escuela, ¿no? Ahora los tiempos cambiaron, ¿viste? Te cargan si tenés los padres juntos, pero en aquel momento ser hijo de padres separados era jodidísimo, y cuando mis padres se separaron, el abogado decidió que el que se quedara con la mayor parte de la plata también se quedaría con los hijos. Bueno, me fui a vivir con el abogado y... Sí, este hombre tenía campos. Un día le digo, doctor, todo esto es ganado, no, todo esto es robado, me dijo. Así directamente. Pero no es por el mayor problema que yo atravieso, no es la mayor problemática por la que yo atravieso. Yo sufro desde hace tiempo ya un serio problema de discriminación en mi barrio, sobre todo por parte de mis vecinos. Yo soy de Zona Norte. Soy de un barrio bien. Soy de Olivos. Soy rubio. Y soy peronista. Y como que rubio y peronista en Olivos no pega, ¿viste? O sea, no, la gente comenta. ¿Si te enteraste de lo que le pasó a Gustavo? ¿Qué? ¿Es peronista? ¡No! ¡Sí es rubio! Sí, es rubio y peronista. No te la puedo creer, pero si no, la semana pasada lo vi con un clarín abajo el brazo. Sí, porque estaba haciendo un asado, pero peronista, ¿eh? La gente desde que se enteró que soy rubio y peronista saca sus propias conclusiones. El otro día una vieja en el almacén diciendo, acá esto se llega porque acá se confunde libertad con libertinaje. Esto no es de ahora, no. Esto empezó en el 87 con la ley del divorcio, siguió con el concubinato y el matrimonio igualitario. Era obvio que iba a parecer un rubio peronista. Lo que yo me pregunto es que sigue, porque esto es un viva la pepa. A ver qué viene ahora, ¿eh? ¿Un dinero de la nación de izquierda? ¿Eh? Bueno, estos son algunos de los cortes para la difusión radial que tiene este CD. Pero bueno, es todo el espectáculo de él. Esto fue grabado el día 12 de mayo del 2012. Obviamente en La Manzana de las Luces, donde se sigue presentando. Lo pueden ir a ver en vivo, por supuesto. Pero aquellos que se quieran llevar este regalito, digo, para el fin de semana, para escucharlo en casa, en familia, con amigos. La verdad, espectacular, ¿eh? No se paran de reír. Y lo lindo, que es reírse en tiempos como los que vivimos. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 19 minutos. No importa el clima. Donde vos estés, está la radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, sigue, a ver, se ha solucionado, o por lo menos ha habido una novedad alrededor del crimen de estas dos personas en Cañuelas, que ayer hicieron una movilización de muchos vecinos, digamos, a la municipalidad. Recordemos que la intendenta de Cañuelas es la mujer del ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Arrieta, que es una de las caras y uno de los referentes más claros de lo que fue el revalúo rural en la provincia de Buenos Aires. Algunos dicen que hay otro tipo de intereses jugando alrededor de esta pueblada animada por los canales de costumbre, no canales catastróficos de costumbre, como C5N o TN. Hoy tenemos algunos testimonios en relación a esto de que han salido durante el día en la radio. ¿Es así, Aur? Claro, exactamente, porque nuestros compañeros que están trabajando en Cañuelas estuvieron conversando con las personas que participaban incluso de la movilización y del reclamo de justicia, pero lo vamos a escuchar ahora. Un vecino dice concretamente que parece que no todos estaban por lo mismo. Si bien estamos haciendo un reclamo para que se esclarezca, para que haya justicia, estamos también en solidaridad con la señora intendenta en búsqueda justamente de que haya seguridad, sí, pero que con respeto. Porque ayer justamente lo que veíamos es que se desvirtuó mucho la protesta, había sectores que ajenos a Cañuelas, gente que vino de otros distritos, que fogañaron mucho, inclusive lo que es la sociedad rural de Cañuelas, la Cámara de Comercio, que básicamente vienen operando en contra de esta gestión. Bueno, ahí escuchábamos a uno de los vecinos y yo hoy estuve viendo algunas cosas. Había una señora que era vecina, ¿sí? de los dos, las dos víctimas de este caso, que decía que la situación era confusa, pero que evidentemente esto tenía que ver con una venganza. Y la corrieron de los micrófonos y aparecieron dos, uno un señor muy alto y otro que estaba también dando vueltas por ahí, a decir una variedad de la presidenta, ¿no? De pa, pa, pa, pa, pa. Y es evidente que hay algo, a ver, hay un hecho concreto, ¿sí? Hay dos personas asesinadas. Esto es real, es contundente. Por el otro lado, creo que como siempre, hay gente que a río revuelto trata de sacar su ganancia, ¿no? Sí. Y evidentemente hay alguna gente o algunos discursos que no son los discursos que puede tener un vecino. Digo, generalmente los vecinos obviamente protestan, obviamente están preocupados por la inseguridad. La inseguridad existe, pues tampoco nos vamos a hacer los marcianos nosotros acá. Pero también es cierto que sobre eso hay un montaje, claro. Un discurso y una intencionalidad política muchas veces, que bueno, ahí empieza a quedar en evidencia, al menos cuando sabemos quién es el que era el intendente de Cañuelas y qué hizo. Es el hombre del revalúo rural, es una de las figuras clave. Es como Mariotto para la ley de medios. Bueno, Arrieta en la provincia de Buenos Aires fue clave para ese revalúo que dejó muy mal a un sector muy importante, lo que es la mesa de enlace y los sectores del agro, que bueno, tienen una visión bastante distinta a lo que debe ser la recaudación impositiva en Argentina. Sin duda. Robert, dos cosas cortitas. Una, por un lado, escuché también hoy un vecino en C5N que decía, con absoluto desparpajo, lo que nosotros acá estamos reclamando no es nada de que renuncie la intendenta, sino que lo que queremos es que se saque de la Constitución esa frase en la que dice que todos somos iguales ante la ley. Uh-huh. Y lo decía y nadie respondía nada. Eso por un lado. Y por otro lado quería contarles que Fernando Marconi, la persona que está aprehendida por ahora no detenida, se le va a tomar en las próximas 24 horas declaración indagatoria. Se trata de la persona que hace en el año 2004 cometió un robo en el mismo supermercado. En el momento en que estaba robando ese supermercado, uno de los hermanos Massa le descubrió una capucha que tenía, lo pudo ver. Esta persona fue condenada a 11 años de prisión. Tenía como principal testigo a uno de estos hermanos Massa en su condena. Salió ahora en enero con libertad condicional y está sospechado como quien puede haber ido a cobrar venganza contra estos dos hermanos. En 24 horas sabremos qué decide el juez respecto de su situación. Siempre que hablamos de inseguridad hay una franja que también tiene que ver y muchísimo con la inseguridad, que es la franja judicial, digamos, que es la corporación judicial a la que habitualmente no se le apunta, ¿no? Se le apunta a Cristina, se le apunta al intendente, a gobernador, pero la justicia pareciera que no. Tenía 11 años de condena. ¿Qué hacía a los 6 años en la calle? Bueno, tendrá que explicarlo el juez, ¿no? Que le dio la condicional a este sujeto, si es que realmente se confirma que mató a quien lo había reconocido, es decir, a un testigo a quien hay que proteger. También el Estado tiene que proteger a los testigos en un caso delictivo como esto. Y hablando de justicia, lo tengo al responsable de esa corporación judicial, en este caso, por supuesto, voy a suavizar mi crítica, porque se trata del presidente de la Corte Suprema de la Nación, el señor Ricardo Lorenzetti, que por un lado, bueno, hoy destrabaron las cautelares que había en San Juan, con lo cual la ley de glaciares, ¿se acuerdan? La famosa ley de glaciares de Bonazo y de Filmus y de Bonazo, no quiero poner en esto problemas de cartel, se vuelve a aplicar. Lo que mandó a hacer la Corte, obviamente, primero es una evaluación del estado de la situación de los preglaciares y de los glaciares, para después, en todo caso, fijar una postura de fondo, digo, en lo que es la aplicación de la ley. Pero bueno, también Lorenzetti habló de otra cosa, habló del proyecto de reforma del Código Civil que tratará el Congreso. Lo escuchamos. En este proyecto hay una muy fuerte protección de la vivienda familiar, que es un tema muy importante. Uh-huh. El concepto de vivienda familiar en este proyecto, que no está muy tratado en el código actual. Y además hay otro problema, que es frente a los terceros, es decir, normalmente la gente hoy se endeuda porque hay una fuerte presión de la sociedad de consumo por endeudarse. Entonces, todo el mundo se endeuda, es lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Y acá en el año 2001. Pero después vienen las ejecuciones. Entonces, acá lo que se hace es reforzar la protección de la vivienda también frente a las ejecuciones. Uno puede inscribir. Hoy tenemos un instituto donde una persona que es dueño de un bien puede inscribirlo como bien de familia. Pero acá se lo amplía a la protección de la vivienda familiar y los beneficiarios son más. Es decir, no solo el titular, sino también los convivientes. Y esto es también un fenómeno social muy importante que va a ayudar a que mucha gente esté más protegida. Interesante lo que dice Lorenzetti. No le escuché decir nada a Lorenzetti sobre este punto. Todo lo que dijo es muy interesante y obviamente se lo puede apoyar. Pero no escuché nada de Lorenzetti hablando sobre el tema ganancias. ¿Será porque los jueces no pagan ganancias? ¿Sí? Es probable. No, hay temas sobre los que él no opina, pero digamos. ¿Ahora por qué no pagan ganancias? ¿Cuál es el sentido? Por el tema de la intangibilidad de los depósitos. Después te lo cuento, porque ahora sabes que tenemos en línea a alguien que nos va a seguir hablando sobre la reforma del Código Civil, que está ya a punto de ser tratado ya mismo en el Congreso de la Nación, ¿no? ¿Vos? Sí, Felipe Yapur, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo andan todos ahí en la mesa? ¿Qué haces? La verdad es que una cosita, ahí escuchaba sobre por qué Lorenzetti no dice nada. Yo creo que en realidad hay una acordada de la corte anterior a esta corte, en la cual se rechazaba una ley que se había aprobado donde se permitía o que se obligaba a los jueces a pagar este impuesto a las ganancias. El tema es que esa acordada de la corte anterior, la corte menemista, está todavía en funciones, con lo cual podríamos decir que esta corte, que es mejor, que es una corte realmente necesaria como la que necesitaba el país, en este tema. Bueno, no quieren pagar los impuestos. Sí, pero hay coherencia. Es un ratito que tiene que ver, creo, con lo que vos decías, Roberto, de la corporación judicial, que de alguna manera a todos en algún punto los toca o los unifica, ¿no? Pero ese es un dato. Y lo que decía Lorenzetti, me parece que, y lo que vos decías a él recién sobre la unificación del proyecto de los códigos de civil y comercial, está comenzando. Estamos recién en el primer escalón. Hoy acá en la Cámara de Diputados se va a aprobar el dictamen donde se va a recomendar la conformación de una comisión bicameral que la va a llevar adelante el tratamiento, el análisis y la evaluación del proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Y que de no mediar inconvenientes, porque esto también mañana se va a aprobar en el Senado, calculamos que recién en agosto va a comenzar formalmente el tratamiento del proyecto, y en noviembre, justo cuando esté terminando el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, va a ser seguramente ley esa modificación, esta corrección de esta unificación de los códigos civil y comercial. Realmente me parece que es algo muy importante. Creo que uno a veces no toma en cuenta lo que puede llegar a beneficiar y a cuántos sectores de la sociedad beneficia esta corrección, esta modificación, esta unificación y esta simplificación de muchos procesos que va a permitir que muchas, incluso familias o ciudadanos en particular, puedan resolver algunas situaciones que hoy, por cuestiones de lo engorroso que es el código y de lo oneroso que es llevar adelante este tipo de situaciones en la justicia, hace que haya situaciones incómodas o molestas en las familias aquí en la República Argentina. Creo que en ese sentido va a ser un paso muy importante, y creo que pocos lo merituamos, pocos lo tenemos en cuenta a esto la importancia que tiene esta unificación de códigos, ¿no? Sí, inclusive, Felipe, muchas cosas que terminan siendo necesarias resolver a través de un juicio y que ahora al incorporarse al código, bueno, van a estar justamente ahí como haciendo de marco jurídico para muchas situaciones, como por ejemplo esto que se acaba de aprobar ayer, o en realidad de reglamentar, mejor dicho, ayer, que es la ley de identidad de género, ¿no? Y ese tipo de cuestiones que, bueno, no va a necesitar en algunos casos una ley específica y en otros sí. No, por supuesto, pero hay cosas, imagínate que antes como para poder avanzar en el cambio de tu DNI con tu nombre, con el que vos necesitabas o con lo que vos considerás que tiene que ser tu nombre por cuál es tu elección sexual, era necesario llevar adelante todo un proceso judicial, claro. sin saber si realmente te ibas a tener éxito en ese proceso judicial y lo oneroso que eso significaba. Hoy eso todo ha sido simplificado. Y entonces eso resuelve los conflictos y le garantiza derechos a sectores que pueden ser minoritarias, pero muchos sectores que tiene la sociedad. Y en ese sentido creo que temas como este que vos decís y como lo que se tiene que decir ahora de la unificación de los códigos va a resolver innumerable cantidad de situaciones conflictivas en la sociedad que a veces no tienen prensa, que no tienen o que son, pareciera ser cuestiones personales o particulares y que no son masivas, y yo creo que tienen un grado de masividad pero que no tienen la presencia en los medios, que por eso pareciera ser que no tienen entidad, ¿no? Sí, no, es como que si los medios no pudieran absorber esta agenda cotidiana, porque permanentemente están, digamos, dando vuelta alrededor de sus propias agendas, ¿no? Que son básicamente intereses comerciales, y en esto me estoy refiriendo obviamente a Clarín, sí, y a La Nación. Y si uno se pone a ver lo que piensa, a veces uno empieza a ver lo que piensan las cabezas, las principales cabezas de algunos bloques parlamentarios, te da miedo a pensar la posibilidad de que haya otro gobierno de otro signo político conduciendo el país, porque hoy en el radicalismo, por ejemplo, en mayoría, uh-huh, el pensamiento y la consideración de que este plan de vivienda que lanzó, el último plan de vivienda que lanzó el gobierno nacional, es uno de los más grandes errores que está cometiendo este gobierno al desfinanciar, según dicen ellos, el Estado, al entregar tasas a pérdida, uh-huh, la posibilidad de que la gente acceda a la vivienda, a uno de los derechos básicos como el derecho de acceso a la vivienda, ¿no? Sin embargo, ese es el pensamiento general que hay hoy en el bloque de diputados radicales sobre este tema, sobre esta medida, sobre esta política nacional, y que es llamativo porque dice que esto va a desfinanciar el Estado, y si uno se pone a pensar que estaban tratando de presentar un proyecto la semana pasada para elevar aún más el piso del mínimo no imponible, sí, que iba a significar otro desfinanciamiento también para el Estado, la verdad que no sabes cuál es el verdadero pensamiento, o preferir no saberlo, me parece. Felipe, te mando un abrazo grande. Otro para ustedes, y que anden muy bien. A vos. Bueno, era Felipe Yapur, desde el Congreso de la Nación. Ya nos tenemos que ir a las noticias. Ahí está Silvia Mila, Graciela Almada. A ellas dos también, feliz día de las locutoras. Feliz día. Cuando gracias, volvamos, gracias. Mañana es hoy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 4 décimas, humedad de 65%. La ciudad de Buenos Aires adhiere a una campaña de la ONU sobre derechos humanos. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad se sumó a la campaña Yo me declaro defensor de los derechos humanos, lanzada por las Naciones Unidas. El objetivo es que todas las personas se sientan protagonistas en la protección de los derechos humanos. Lo decía así Alicia Pierini, la defensora del pueblo de la ciudad. Cualquier ciudadano, cualquier persona puede tener una mirada de derechos humanos y ver a su alrededor cuáles son las vulneraciones y las prevenciones que se pueden hacer desde la sociedad sobre la base de los aprendizajes que ya tenemos como sociedad de lo que fue la etapa de las violaciones masivas. Y decías hace un rato que hoy la palabra clave en materia de derechos humanos es la palabra solidaridad. Es mirar la realidad con una mirada de derechos humanos y entender que en algunos casos hace falta coraje, pero la mayor cantidad de las veces en democracia lo que hace falta es solidaridad con el otro. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. El 13 de julio se conocerá el veredicto en el segundo juicio por la tragedia de Cromañón. Se trata del proceso que se le sigue a 5 imputados por el incendio en el boliche de Once en diciembre del 2004, en el que murieron, recordamos, 194 personas. Durante esa jornada, los jueces resolverán sobre las imputaciones que pesan contra el dueño del predio donde funcionaba el local, Rafael Levy, y el excomisario de la seccional séptima, Gabriel Sebal. También sobre los exfuncionarios porteños, Juan Carlos López, Enrique Carelli y Vicente Rizzo. Tránsito. Marcha, tenemos interés en el acceso este de la Richeri, la Panamericana, con abundante caudal vehicular en sus tres ramales. En tanto, La Plata, Buenos Aires, a esta hora la circulación sea creciente en sentido capital La Plata. Tenemos algunas demoras en el tramo Dock Sud Quilmes. En tanto, los puentes, Alcina, Avellaneda y Pueyrredón, este último complicado en el ingreso a la localidad de Avellaneda, en tanto, La Noria y el Alcina con buena marcha. Caminos Parque Centenario y Belgrano, tránsito permanente sin inconvenientes. Microcentro Platense, cortada la transitabilidad en calle 4 entre las avenidas 51 y 53 por juicio que se lleva a cabo en la sede de la ex AMIA. Caminos de ingreso y vías de acceso a la ciudad de Berisso y Ensenada no reportan ningún inconveniente para transitarlos. Desde la Central Informativa Vial, Gustavo Fronza. Gracias y será hasta pronto. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 9 grados 4 décimas, humedad de 65%. El cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Seguimos en Mañana es hoy. Bueno, obviamente en las últimas semanas el tema del impuesto a las ganancias ha estado en el tapete, un poco por la movilización de Hugo Moyano a Plaza de Mayo, otro poco porque realmente a partir de las nuevas paritarias está impactando en el salario de los trabajadores, o por lo menos en un segmento, ¿sí?, importante, del 19% dice la presidenta, el 19% son alrededor de casi 2 millones de personas, empieza de alguna manera a impactar por lo menos en los salarios de esa franja más por debajo. Pero bueno, sabemos también que es un impuesto progresivo. De todo lo que estuvimos viendo y analizando alrededor del tema, nos interesó mucho un enfoque que tiene el doctor Gustavo Arbayo, que es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de La Pampa, porque él lo que plantea es que la modificación solamente del mínimo no imponible sería regresivo en términos impositivos. Pero la verdad es que para que lo desarrolle, es un tema complejo, mejor que lo haga una persona idónea como él. Arbayo, ¿cómo le va? Roberto Caballero, Agustina Díaz y Jorge Mancini los saludan desde la tarde de la Radio Pública. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, presenté bien el tema, más o menos. Sí, correcto. Por ahí muchas veces damos por supuesto el concepto de qué es un impuesto progresivo y qué es un impuesto no progresivo, si se quiere, regresivo. A ver. Hablamos de impuestos progresivos cuando con un criterio de equidad, sí, le estamos cobrando más dinero a los que tienen mayor capacidad contributiva. Uh-huh. Demos un ejemplo de impuesto no progresivo o regresivo. El IVA, que tiene un valor único para todo el mundo, el rico y el pobre, del 21%, en verdad termina siendo regresivo porque las personas de menores ingresos prácticamente están gastando en productos de primera necesidad casi todo el porcentaje de sus ingresos, tienen muy poca capacidad de ahorro y están tributando el 21% de lo que gastan. A ver, las personas de mayores ingresos, como tienen, sí, mayor capacidad de ahorro, tienen en el IVA un impacto mucho menor. A ver si para traducirlo un poco, digamos, en un paquete de arroz, Mauricio Macri y una persona que cobra la asignación universal por hijo pagan exactamente el mismo impuesto. Sí, con la diferencia de que Macri no compra a lo largo del mes una cantidad de paquetes de arroz equivalente a la mayor cantidad de dinero que tiene. Uh-huh. Con lo cual, en proporción a su capital, por IVA termina pagando mucho menos que las personas de menores ingresos. Exacto. A diferencia de eso, impuesto a las ganancias desde hace mucho tiempo está pensado como un impuesto progresivo, que a partir de cierto umbral no se paga, ese umbral es de 5.700 pesos en solteros y 8.000 pesos en casados. Sí. Tiene ciertas deducciones que se puede suplementar ese umbral, y recién se empieza a tributar a partir de ese monto, y con tasas crecientes. Para los primeros, a ver, para los primeros 100 pesos que me paso del umbral, voy a estar pagando el 9%. Y a partir de ahí hay tramos que vienen de una escala fijada en 1999, que van imponiendo porcentajes adicionales, de forma tal que cuanto más me paso de ese umbral, puedo llegar a pagar hasta el 35%. Claro. Ese es el concepto de un impuesto progresivo, que en cuestiones de técnica tributaria es un impuesto complejo, es difícil liquidarlo, a veces es difícil cobrarlo para el Estado, fiscalizarlo, salvo en el caso de las personas que se les retiene, porque son empleados formales, pero para las ganancias, para las empresas es más complejo. Pero es un impuesto muy bueno por las razones de equidad, porque le está exigiendo a las más de las personas que mayor condiciones de contribuir tienen. Le hago una consulta, le hago un paréntesis. ¿Puede ser que el impuesto de cuarta categoría, digamos, esta cuarta categoría, perdón, del tema de ganancias, lo propuso Perón en diciembre del 73? La verdad no tengo idea de la historia legislativa. Ganancias es un impuesto raro, en un sentido constitucional, porque es un impuesto que está previsto en la Constitución como excepcional, que se empezó a cobrar en la década del 30 como impuesto a los réditos, y que se viene renovando periódicamente desde entonces, ya en épocas de facto, de épocas de iure, cada 5 años, porque según la Constitución debe ser dado por periodos determinados y por necesidades de bien común. Lo que pasa es que nuestra estructura tributaria ha ido mutando de una estructura más federal a una estructura más centralizada. Y en la práctica hoy nadie está hablando seriamente de cambiar el eje o de dejar de cobrar ganancias o de abandonar este modelo que se viene replicando desde hace ya más de 70 años. Caramba. Bueno, hablábamos de que si se modificara, digamos, el mínimo no imponible, podría transformar este impuesto, que es progresivo, en regresivo, al menos es lo que yo entendí de la lectura de su material, pero obviamente puedo interpretarlo yo mal, A ver, lo cierto es que cambiando el umbral, lo que yo voy a estar haciendo es, ese cambio va a tener un beneficio nulo para las personas que no llegan hasta el umbral, porque, digamos, si yo no llego a ganar 5.000 pesos, siempre voy a estar por debajo del tope del impuesto. O sea, no me beneficia nada. A las personas de menores ingresos no les va a cambiar ningún tipo de significación en su erogación. Bien. La cuestión es que a las personas... Los únicos que van a estar beneficiados son las personas que superen el umbral, y cuanto más lo superen, más se benefician. El impuesto, como un todo, va a seguir siendo un impuesto progresivo, porque las escalas tienen una significación creciente en la ley, pero los mayores beneficiados van a ser de aquellos que tienen muchos ingresos. Hay, creo yo, una confusión que por ahí debiéramos mirar con más atención, con datos duros de los cuales al menos yo no dispongo y tal vez sea un poco complejo acceder. Pero la confusión es, no es tan cierto quedarse con la cuestión de cuánto es el porcentaje de personas que están alcanzadas, entre comillas, por el impuesto. Ajá. Porque sobre todo en la franja de quienes están pagando y quienes están ganando entre 5.000 y 9.000 pesos, según sean solteros o casados, teóricamente están, sí, alcanzados por el impuesto, pero como se están pasando por muy poco y solo uno paga por lo que se pasa, en verdad están pagando entre 20 y 50 pesos por mes. Quiero decir, el beneficio que tendría una eventual suba del mínimo no imponible en ese grupo de gente que están formalmente alcanzados por el impuesto no sería demasiado significativo. Si yo fuera un dirigente sindical en ese para toda esa gente, para todo ese grupo de ingresos, digo, preferiría discutir en una mesa de negociaciones con mucha mayor intensidad un aumento que una suba en el mínimo no imponible. Doctor Arbayo, Jorge Mancinelli, Mire, hay dos cuestiones en que entiendo claramente lo que usted está diciendo. Una, que estamos hablando de impuesto a los ingresos, que no es lo mismo que impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias tiene que ver con tres categorías, que es capital, renta y empresas. Impuesto a los ingresos son los impuestos a los ingresos personales. Y la segunda cosa que me quedó claro leyendo su artículo es que modificar el mínimo no imponible en realidad es la peor de las políticas que se pueden plantear para mejorar la progresividad de este ingreso a los de este impuesto a los ingresos, porque es al revés, convierte al impuesto a los ingresos en un impuesto que es negativo, que es redistributivo. Es decir, los que están arriba van a pagar menos y los que están abajo no pagan, no van a seguir sin pagar, ¿no? Sí, en verdad lo que sucede es que un aumento en el mínimo no imponible va a hacer que todos paguen menos. Esta es la lógica de cuando se corre un umbral a partir del cual se tributa, pero va a beneficiar más a los que hoy están más lejos de ese umbral, que consecuentemente son los que más ganan. En temas de técnica tributaria siempre hay además muchas otras consideraciones que hacer. Un eventual ocurrimiento del mínimo no imponible va a significar recursos que el Estado deja de percibir. En la medida en que cuanto mayor sea ese aumento, habría que pensar de qué otra forma se puede solucionar o compensar esos ingresos que el Estado va a dejar de percibir. Claro, eso quería preguntarle, Arballo, digamos, ¿cómo resolver entonces un impuesto que ya es progresivo, es decir, que sería interesante conservar su progresividad, cómo resolver entonces frente al reclamo de los trabajadores que sienten que por ahí 5.700 pesos es un poco bajo? Si no es la solución aumentar el mínimo no imponible, ¿cómo solucionar esta cuestión y conservar la progresividad del impuesto? A ver, tenemos que tener en claro que la suba del mínimo no imponible, si bien con periodicidad no del todo clara, sí. Es algo que se ha venido haciendo desde el 2000 para acá, un poco siguiendo el aumento de los ingresos de la gran mayoría de la masa. En los últimos años, salvo el 2009, se aumentó una vez por año. Exacto. Entonces, siempre está la necesidad de ir haciendo este ajuste entre la tributación y la realidad. Es posible, el inconveniente es que está un poco distorsionado en función de que nos estamos manejando con escalas definidas en el año 2000, cuando ganar 30.000 pesos por mes era algo sumamente estratosférico, y cuando ganar 10.000 pesos por mes era muchísimo. Y hoy ciertamente hay muchas personas que ganan entre 5.000 y 10.000 pesos, con lo cual los intervalos de las escalas para ir fijando la progresividad del impuesto están un poco desactualizados. En ese sentido, tal vez habría que hacer una reformulación más general de la ley de impuesto a las ganancias, y sobre todo arreglar la escala. Claro, hay muchas otras alternativas en temas de técnica tributaria. Está bien, no, pero esa sería una manera de poder explicarlo fácilmente, modificar la escala, está clarísimo. Doctor Arballo, muy claro, le agradezco mucho la comunicación con la radio pública. Adiós. Le mandamos un abrazo. Y aparte recomiendo a los oyentes, él tiene un blog que se llama Saber de Leyes No es Saber Derecho. Es muy bueno en general el abordaje de los temas, y aparte son bastante claros, digamos, los artículos, como para cualquiera que quiera, profundizar sobre asuntos públicos vinculados a las leyes. En este caso estábamos hablando de una ley, pero también de un aspecto, una mirada más económica y política sobre esas leyes. Y ahí en el blog Saber de Leyes No es Saber Derecho de Gustavo Arballo lo pueden hacer. Así que, bueno, espero que, a ver, obviamente, hay múltiples interpretaciones alrededor de lo que debería pasar con este impuesto, desde cómo se debería llamar hasta a quienes debería impactar o a quienes no debería beneficiar. Vamos a seguir con este asunto, porque seguramente en un breve plazo va a haber novedades alrededor de este impuesto. No sabemos precisarlo, pero es probable que en los próximos meses, quizá no más de dos, haya novedades al respecto. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Regularización de deuda de tributos municipales. Alentamos el cumplimiento voluntario. Bonificamos accesorios por pago contado. Facilidades de pago. Informes y consultas en el Centro de Atención al Contribuyente 4229-2500. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, Intendente. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más. Publicó Siglo XXI Editores. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 49 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Imaginario del paraíso. Las formas de concebir la vida después de la muerte en las diferentes culturas del mundo, desde la antigüedad hasta nuestros días. De Adolfo Colombres. Ediciones Coligüe. Libros que hacen camino. El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego convoca a médicos y profesionales de todo el país para cubrir vacantes en los servicios de salud de la provincia. La inscripción de postulantes se realiza desde el 18 de junio de 2012 al 6 de julio de 2012 a través de la página web del Ministerio de Salud, ministeriosalud.tierradelfuego.gov.ar. Por consultas, dirigirse al email convocatorianacionalsalud@tierradelfuego.gov. Fin espacio publicitario. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Bueno, Horacio Marmurek. Se está poniendo intenso esto. Ah, tenemos una discusión afuera del micrófono espectacular. Pero no importa, hablemos de otra cosa. Vamos al cine. Eso es lo que dijo mucha gente y por primera vez en 15 años, en realidad desde que se empezó a medir cuánta gente va al cine todos los fines de semana, se empezó a auditar, es la mayor cantidad, es el récord histórico en materia de venta de entradas de cine en la Argentina, con un total de 4.8 millones en todo el país. Es una recuperación muy interesante del cine. El cine, recordemos, hay algunos estrenos solos que en la década del 70 llevaban 2 millones. Era en la época en que los carteles y los avisos en el diario decían 52 semanas seguidas. Ahora hay bandas, ahora hay películas. Si una película te duró 4 semanas en cartel, aplaudí porque es un éxito. Es verdad. Sí, esto tiene que ver también con una sobreexposición, con una idea de industria que empezó a avanzar muy fuertemente. Bueno, 4.800.000 entradas en el cine argentino es un récord histórico y es la mejor recaudación para un sexto mes en un año que se registró en los últimos 15 años. Esto quiere decir que el cine está de buenas, es según cómo uno lo quiera ver. Las pantallas, digo, cuando uno estrena una película con 285 copias, casi hay 40 copias, hay 40 películas para toda la cartelera de la Argentina. En muchos casos se intercede el Inca con los espacios Inca, fomentando que haya una diversidad, pero tampoco es tan amplio el espectro. Entonces hay que ir charlando esas cosas. La cuota de pantalla, algo que acá se ha hablado hasta el hartazgo hace 7 años atrás, que en Corea había sido muy beneficioso para su cine. Cuando acá se empezó a hablar de esto, era culpa de Moreno y no podía ser, y que nos íbamos a quedar sin ver las películas del mundo, bla, bla, bla, bla, bla. La misma gente que la defendía en otro momento. Eso está por verse. Sí está claro esto. Una entrada del cine promedio está entre 40 pesos, ¿sí? Para ir a una película 3D o una película común, entre 40 y 50 pesos. Sí. Una familia tipo, 4 personas, son 200 pesos. Es la diversión más barata que hay. Usted quiere ir al teatro y una entrada de teatro no le sale menos de 60, 70, 80 pesos cuando no entramos en calle corrientes o salas grandes, 120, 160, 150. Entonces, el cine se ha transformado en la diversión más barata. a la cual estaría bueno que entendamos que es la diversión más barata y que está buena verla en cine y no con las copias que compramos a 10 pesos en la calle. Esa es otra de las genialidades. Comprar a 10 pesos copias en la calle tiene que ver con un vacío legal que hay en la Argentina, que mucha gente está muy preocupada por llenarlo, pero también habla de ciertas libertades. Y me parece que eso es también, hay que ir teniéndolo. Pero bueno, festejemos que el cine está bien, festejemos que es el entretenimiento más barato y que cada tanto, de las 5 películas que se estrenan por semana, hay un par buenas. Mañana es hoy. Ética, ética periodística. Un gol que consagra al campeón de la limpieza, al que no tiene rival, al campeón que el fin de la batea derrocha clase y calidad. Ha sido el gol de Federal, del gran jabón Federal. Yo soy Agapozzo. El gol del gran jabón Federal. Qué lindo. Qué bárbaro, qué lindo. Qué... Sí. Era música para nuestros oídos, Roberto. No de este tiempo, porque yo era chiquita. Qué no, voces no agudas. ¿Cómo hablaban así? Sí, hablaban todo rápido. Jabón Federal brillante. Todo para arriba. Le quiero aclarar que también tiene que ver con el ancho de la cinta. Hay algunas cosas que, pasadas a la Boy, entraron como en una cosa de una velocidad. Antes se grababa en otra velocidad. Bueno, no nos arruine todo. Bueno, no, yo por la gente. Nosotras queremos imaginar voces antiguas. Con información. Bueno, si quiere hablamos un poquito más rápido. Yo voy a... vamos a recordar, digamos, el tema de la fecha. No podía ser de otra manera. Se funda la Sociedad Argentina de Locutores el 3 de julio de 1943, de noche. Unos cuantos beodos se reunieron y dijeron, muchachos, ¿por qué? ¿Por qué no? Bueno. Estaba Roberto Galán. Estaba Roberto Galán. Yo digo, los locutores... Sí. Han llenado nuestra vida, nos han formado, sí. Nos han hecho soñar desde, no sé, Julio César Barton, ¿se acuerdan de Julio César Barton que presentaba las cosas? Carlito Ginés, hasta los locutores sin chapa, mire, como el Negro Guerrero Martínez, no tenía chapa, o sea, no había sido nunca locutor, tuvo que hacer el curso en el ISER, siendo ya un señor bastante... Maduro, bueno, las chicas ni que hablar, Nora Perlé, Betty Elizalde, Amengual, que nos hacían soñar a la noche, que era una cosa impresionante. Y uno de los más grandes que se nos fue en estos días, indudablemente, Juan Alberto Badía, a quien le costó bastante entrar en el ISER. Pues su papá era un señor bastante severo y estricto, nunca le dio una mano para ayudarlo, y parece que el primer examen no le fue bien, para dar una idea. Bueno, yo saludo hoy a todos aquellos niños y niñas que con esas voces soñaban algún día con llegar a ser locutores. Eso que se ponían con el cucharón, con el escobillón, con la escoba, ¿vio? Y jugaban a ser locutores. Como acá tenemos a una de las más grandes, sí. La verdad, sí. En eso es así. Yo quisiera que una de las más grandes me contara, en ese pueblito perdido, en la campiña santafesina, ¿en qué pensaba cuando ella decía, yo un día voy a ser una grande, me voy a sentar... Está hablando de vos, Cuniberti. Está hablando de Alicia Cuniberti. Claro, vos tenés que hablar. En Will Wright. Contá cuando hacías esos cuadernos con publicidad. Contá si se puede, va. Me están papusando, chicos. Bueno, es cierto. Te conté alguna vez, Agustina, sí, ¿no? Sí. Que hacía algunas carpetitas yo, como años después, vendría acá a Lícer y veía que esas carpetas que yo había hecho con un avisito, digo, ¿cómo? Pero así, y nunca había visto una carpeta de tanda, ¿no? O sea, vos te anotabas publicidades y las decías. Claro, las escuchaba de una radio de... Yo les quiero decir... DLT3, Radio Serialista de Rosario, claro. DLT8, y de una radio de Pergamino también. Ahí escuchaba yo. Le quiero decir radio. Que la carpetita de la que habla Alicia era una carpetita chica, con forma horizontal, de tapa dura, con argollas, donde ahí los locutores pasaban, y eso era el ideal de todos nosotros. Lo dice una que empezó en la radio a los 8 años, y los vi a todos pasar por a ahí. A los 8 años, sí. Bueno. A los 9 yo descubro que algún día, si me daba la voz, iba a ser locutora. Hay una maestra de quinto grado, yo había empezado a leer a los 4 años. Cuando yo tenía 9, esta maestra dice, vos vas a presentar el acto. Hasta el día de hoy me acuerdo el furcio que tuve. Ay, ¿qué dijiste? Se lo juro, dije mal el apellido de ella. Sí, sí, sí. Era la maestra Amanda Traverso de Mahón, y yo dije Amanda de Traverso. Bueno, 9 años tenía. Qué obsesiva. 9 años. Y era una obsesiva y lo soy. Sí, lo sí, iba sí, a decir, sí. No cambió mucho. A ver, día Cuni, de hoy estamos. Cuni, bueno, Cuni, ¿quiénes eran tus ídolos? Les cuento. Por supuesto, Juan Alberto. Ajá. Le escribía mucho a Graciela Mancuso. Ajá. Y me contestaba. Cuando vine acá a estudiar, la conocí a Graciela, una divina. Mira vos, años después nos nominan a ella y a mí. Sí. ¿Juntas y se lo ganás? Juntas. No, lo ganó Florencia Ibáñez, que es mi amiga, así que cualquiera que lo hubiera ganado. Bueno, ¿y qué pasaba? Pasan los años, yo tendría 13, 14 años y tenía una disfonía feroz. Entonces, un pequeño pueblito, comenzamos a ver dónde me podían llevar mis padres. Me llevan a Pergamino, imagínense, del campo a una ciudad grande. Después empiezo a hacer un tratamiento fonoaudiológico durante un año. Esa era vocación. Yendo y viniendo de Colón 3 veces a la semana. Bueno, Colón, Wilray, Colón, provincia de Buenos Aires. A 20 kilómetros, pero bueno, tenía que hacer ese tratamiento fonoaudiológico. Así que bueno, porque claro, a los 9, 13, 14 años no sabés si vas a tener buena voz y todo eso. O sea, que el objetivo de la familia Cuniverti estaba puesto en la nena locutora. No, yo hinchaba tanto. ¿Qué objetivo? Ellos no lo tenían, lo tenía yo. Bueno, y esa... Yo diría que lo saturó. Sí, yo creo que... Y después de eso, tipo 16, así cuando, digamos, ya... No, a los 16 termino la secundaria, hasta los 18 no se puede ingresar. No, está en bien. En el ISER. Pero... En ese tiempo hago radio en mi pueblo. ¿Gano un concurso? Lo que te iba a preguntar es, ¿vos tenías una voz especial o no? Sí, tenía una vocecita, sí. Ah, pero se la educó, la trabajó, claro, fonoaudiólogo, papá, mamá, los kilómetros... Algo que educarla, sí. Siempre atrás de un buen locutor o locutora y un buen par de padres. Se lo garantizo, por yo. Hay una madre que corre atrás. Hay una madre que corre atrás. Mi papá. Se lo digo. Bueno, es una burla. En la Cuniverti homenajeamos a todas las locutoras. Por supuesto. En el día. Un beso a todos mis colegas de todo el país, a los que hacen la radio así, esas radios comunitarias, que es donde yo empecé también, que se escucha solamente en los pueblos. Bueno, a todos ellos, de punta a punta del país. A todos ellos, feliz día. Bueno, ahora nos vamos a ir a las noticias. Antes quiero decirle que mañana, miércoles 4 de julio, a las 19 horas, en Avenida Forest 468, Avenida Forest 468, hay un ciclo de derechos humanos que inaugura Tati Almeida. ¡Sí! A las 19. Exacto, organizado por la agrupación Néstor Kirchner Vive. Así que si quieren ver en vivo a Tati, que no se la pierdan, ¿eh? Pues, a las 19 horas... En Avenida Forest 468, es mañana, miércoles, lo organiza la agrupación Néstor Kirchner Vive, y es un ciclo de derechos humanos, inaugura Tati, pero después, bueno, vienen varias cosas más que vamos a ir anunciando a medida que se vayan produciendo. Ahora nos vamos así a las noticias en la voz de las dos locutoras, Silvia Mila, Graciela Almada. ¿Cuándo volvemos? ¿El editorial o el espacio del editorial? Por Nacional... Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 4 décimas, humedad 65%. En Viedma, la temperatura 9 grados 8 décimas, la humedad 38%. La presidenta Cristina Fernández encabeza un acto en Casa de Gobierno. Tomamos contacto con nuestra compañera Marta López. Te escuchamos, Marta. Buenas tardes. Buenas tardes. Así es, la presidenta está entregando llaves de las viviendas de este plan que selló con Cáritas, esa organización eclesiástica que se comprometen ahora con el gobierno a realizar una sexta etapa. Mientras anteriormente la jefa de Estado mantuvo videoconferencias con Río Negro por obras viales, con Luz también por entrega de viviendas de una empresa privada y con Rosario por obras de reciclado de basura. En cualquier momento regresamos a escuchar la palabra de la jefa de Estado. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. Se creará una comisión bicameral para analizar modificaciones al Código Civil. Al proyecto que crea la Comisión Bicameral para analizar la reforma al Código Civil y Comercial. Lo hizo en una reunión plenaria de la que participaron los diputados de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Peticiones, Poderes y Reglamentos y los legisladores de la Comisión de Legislación General. Por su parte, la diputada del Frente para la Victoria, Diana Conti, y además presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, nos detalla cuál es el proyecto que va a tratar mañana en una sesión especial el Senado de la Nación y sobre tablas la Cámara de Diputados. La escuchamos. Que va a estar integrada por 15 senadores y 15 diputados, elegidos proporcionalmente de acuerdo a la representación política de cada bloque en ambas cámaras por los presidentes de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado, que se da un plazo de 90 días para emitir un dictamen y una ley correspondiente, pero que su integración tiene validez hasta que concluya el tratamiento legislativo del Código Civil. Argentina se informa. Último momento. Volvemos a casa de gobierno, tomamos contacto con nuestra compañera Marta López. Muchas gracias. Bueno, la presidenta ya está frente a los micrófonos en el atril del Salón Mujeres de la Casa de Gobierno. Iba a comenzar a hablar, pero fue interrumpida por los cánticos que están manifestando allí los invitados a este acto. Pero ya comienza a hablar la jefa de Estado en este plan de viviendas con Caritas que va a realizar. Escuchemos lo que dice. Almazán, una alegría, claro, tiene que haber mucha. Pero no se escuchaban las lágrimas, estoy media sorda yo, ¿viste? No voy a estar media sorda yo. Es las lágrimas y la alegría. Dos son los barrios. Ah, la parroquia en las lágrimas. Ah, bueno, pero está bien, las casas en la alegría, está bien, está bien, está bien. Habría que ir pensando, monseñor, en cambiar el nombre de la parroquia también, ¿no? Las lágrimas, no. La sonrisa, la risita, qué sé yo, algo así. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Monseñor Ojea, titular de Cáritas Argentina. Gabriel Castelli, de la voz del teleteatro, que dice que cuando le dije eso le costó una pelea con la señora, pero ahora que tiene voz de teleteatro. Bueno, la verdad que un día muy particular. Primero, Parrilli, estoy enojada con vos, terriblemente, porque me dijiste que esa ruta la había prometido Néstor. Claro, uno ha recorrido el país junto a él desde el año 2003, acompañándolo, primero, bueno, toda la vida lo acompañé, y después me acompañaba a él. Entonces, cuando este me dice, la prometiste vos, la prometió el otro, bueno, yo creí que la había prometido Néstor, resulta que ha habido ello, y me acuerdo del acto porque era en el Centro Italiano, en el Círculo Italiano, Villa Regina, un teatro precioso, 2008, no era él, era yo, pero no importa, también está él ahí, también está ahí, él, porque él y yo somos exactamente y seremos siempre la misma cosa. Así que bueno, esta ruta, muy importante, que también se está complementando con la 23, que va a unir Bariloche con San Antonio Oeste, cruzando prácticamente, bueno, no, prácticamente no, cruzando todo Río Negro y comunicando los dos océanos. En Lanús, la verdad, el emprendimiento muy importante de una empresa privada financiando un complejo habitacional, ahí volvieron a aplaudir, pegado a la capital federal para sectores de ingresos medios y medios altos. La verdad que hace falta este tipo de construcción en la Argentina también. Luego en Rosario, un Rosario con un tema muy importante, que es la basura. Ahí están todos saltaron con el tema de la basura, como si la basura fuera. Pero la basura, la verdad, que hoy no está siendo tratada adecuadamente en múltiples y por allí en las más grandes ciudades. Así que realmente esto de Rosario, que venimos trabajando en forma conjunta, y la intendenta señalaba y mostraba los contenedores que también colocó el Gobierno Nacional. Hay un trabajo muy articulado entre la Nación y fundamentalmente articulado, no solamente porque trabajamos, sino porque ponemos los recursos, porque ya dije, no solamente no basta poner la cara, hay que poner la plata, con la cara sola no alcanza. Bueno, y estamos muy contentos porque vamos a estar reciclando una parte importante de los casi 800 toneladas diarias que tiene Rosario, algo que deberíamos hacer, estar haciendo, y vamos a comenzar. Yo tengo en la cabeza una idea acerca de recolección de residuos y de separación de residuos, empezar con uno o dos municipios como pruebas piloto. Estamos trabajando en ese proyecto y lo queremos llevar adelante, porque no solamente es necesario, porque no vamos a tener lugar donde colocar la basura que se produce, sino que además tenemos que hacerlo en forma sustentable, y si además de esto generamos fuentes de trabajo y generamos productos que reciclados sirven, vidrio, cartones, papeles, etcétera, creo que puede ser gracias por los carteles de las 196 viviendas, pero las construyeron ustedes. Eso sépanlo siempre. La Nación ayuda con los recursos. Yo quiero también reconocer la labor, de Cáritas, que es el organizador social, es el que con los recursos de la Nación organiza a las familias, y eso es lo que necesitamos, articuladores muchas veces entre el Estado y la sociedad, no creadores de conflictos, que de esos hay un montón. Necesitamos gente que solucione problemas, y un problema tan impresionante como es el de la vivienda, que se convierte, es un problema siempre hasta que consigue precisamente esa familia obtener la vivienda, y ahí ya se convierte en una solución. Más de 900.000 soluciones habitacionales, esta es la sexta etapa que estamos firmando por 2.444 viviendas para que el auto construyan con la organización de Cáritas. Estamos muy contentos. La alegría hoy de entregarle a las familias acá en San Francisco Solano, en el barrio, su casa, que como yo digo, es el gran organizador de la familia, ¿no? Así como el trabajo es el gran organizador social. Y lo estamos haciendo en momentos difíciles en el mundo, donde seguimos creciendo, donde además de tener, por ejemplo, que estar trabajando en la construcción de rutas, en impulsando el tema de la basura en Rosario, este tema, por ejemplo, que hoy estamos haciendo de Cáritas para nuevas viviendas. También ayer, entre el viernes y ayer, pagamos nuevamente deuda, ¿no? Esta vez fueron 612 millones de dólares, y lo digo así porque la mayoría fue dólares contantes y sonantes, porque son bonos discount, que se pagaban. Los bonos discount son bonos, se llaman discount, son bonos argentinos de descuento. Tenemos cuatro tipos para todos los gustos, en pesos, en dólares, en yens y en euros. Pagamos en dólares, que son los que se pagan en Nueva York, en euros, que son los que se pagan en Londres. ¿Qué digo que son los ingleses? No están con el euro, pero ellos cobran los... se pagan en Londres los bonos en euros. No, sí, no por nada llegaron y son lo que son, no hay que quitarles el mérito tampoco. Fueron 2.778 millones de pesos que pagamos entre viernes y lunes de deuda, por supuesto que viene de la reestructuración y de gobiernos de otra etapa, pero que seguimos, significa que estamos haciendo frente a nuestros compromisos en un mundo en el que se derrumba. Y también, pese a que hoy salieron las noticias de que había caído en junio la producción de autos, lo cierto es que en el primer semestre del año 2012, estamos un 3,5% de patentamientos arriba contra el primer semestre del 2011, que fue también récord. Estamos 3,5. En junio hubo problemas que tuvieron que ver con el intercambio con Brasil, también tuvieron que ver, por ejemplo, con el Palio, que es un auto que cambió ahora y Fiat lo está haciendo uno nuevo. Pero lo cierto es que en el primer semestre estamos con autos más, con más patentamiento de autos que en el primer semestre del año 2011. Y lo más importante, que el aumento general fue la variación del 13,5, pero la variación de autos de origen nacional para el primer semestre fue del 13,2% respecto del primer semestre del año pasado. Con lo cual, en realidad, lo que quiero demostrar como el crecimiento de los salarios, ayer hablábamos de la recaudación también, 20,6% contra el mismo mes del año anterior, en un mundo que se derrumba todos los días, y donde los impuestos que marcaron récord fueron los impuestos que tienen que ver con el consumo interno. Y donde hubo caída fue en los derechos de exportación, que son los que tienen que ver precisamente con el mundo, con lo que vendemos. Nos compran menos porque afuera se está consumiendo menos. Y no solamente se está consumiendo menos, sino que se está consumiendo a menor precio. Para que todos ustedes tengan una idea, la cuota Hilton, que el año pasado, la cuota Hilton es la cuota de carne premium que tenemos asignada en Europa a los argentinos. Esa cuota el año pasado estaba en $23,000 y este año está en $13,000 aproximadamente. o lo pasa lo mismo con la leche, la tonelada de leche en polvo estaba a $5,000 y ahora está entre 2.800 y 3.000 aproximadamente, porque el precio lo fijan los neozelandeses, que son los que manejan precios, digo, maneja precio en petróleo los FEP. Y como verán, un mundo complejo, un mundo difícil. No hace falta que se los cuente, porque quien mira un poco de televisión, qué sé yo, pone CNN o Telesur, no les digo ninguno de los de acá, porque los de acá solamente hablan de las cosas que, según ellos, espantosas pasan en la República Argentina, parece que al resto del mundo le va bárbaro. Pero si uno ve los noticieros españoles, o la CNN, o Telesur, o cualquier otra cadena, podrá ver lo que está pasando en el mundo y realmente advertir el esfuerzo que seguimos haciendo los argentinos y también la fortaleza del modelo que sigue creciendo en medio de la tormenta. Yo digo siempre que este es el gran mérito que hemos construido entre todos y que la voluntad de esta Presidenta y la voluntad de todo el Gobierno es precisamente seguir tomando todas las medidas necesarias para que esto siga de esta manera. Por eso lanzamos el plan de las viviendas también a través del Banco Hipotecario, cuyo primer sorteo se va a hacer el 20 de julio. Estamos trabajando contrarreloj y a toda marcha. Ya el 5 se pone también en marcha Argenta, que es la tarjeta para nuestros jubilados, con tasas absolutamente accesibles y no las usurarias que le cobraban del 159% en los que algunos denominaban mutuales y yo denomino cuevas, para hacerlo más claro y concreto. Así que trabajando para sostener la demanda agregada y para sostener el mercado interno, que también, al igual que fue en la crisis del 2009, fue el gran sostenedor de todos los argentinos. Y esto es lo que a mí me interesa y esta es mi responsabilidad como presidenta. Más allá de todo es esto, mantener la esperanza, mantener la fuerza, mantener el trabajo, mantener esta Argentina que siga creciendo para que más argentinos puedan ser incluidos, para que más Nancys puedan tener su casa, para que más jefas de hogar puedan tener, para que... ¿Cómo era tu nombre? Teresa. Teresa, poné en la mesa, ¿viste? Como hacemos cuando éramos chiquitos. Bueno, sí, ¿viste? Ay, Teresa, bueno. Pero, ¿cómo me gusta la milanesa? Eran una cosa así, ¿no? Sí, mi cosa. Bueno, en fin. Pero hay que ponerle un poco de alegría y de humor a la vida y a todo, también a la gestión, si no sería todo muy difícil. Así que nada, agradecerles a todos ustedes la presencia, a todos los vecinos del barrio La Alegría, a los feligreses de la parroquia Las Lágrimas, a pedirle a Dios que nos siga ayudando a todos, que siga ayudando a la Argentina, que nos bendiga a todos los argentinos. Menos mal que no vino ayer Monseñor, si no me excomulgaba. Ayer tuvimos acá un hermoso acto también, bueno, no importa, pero un hermosísimo acto por la igualdad de cosas, de un mundo diverso, de un mundo complejo, pero un mundo que Dios, yo estoy absolutamente segura, Dios los quiere a todos. A todos, a todos, a todos. Por eso, si hay vida, es porque Dios quiere que haya vida. Si pasan cosas, es porque Dios quiere que pasen esas cosas. Y si Dios bendice a todos, no bendice a los que pensamos de una misma manera. Él bendice hasta los que no le rezan a Él. Y también bendice hasta lo que los maldicen a Él. Por eso es Dios. Y por eso seguimos creyendo en Él. Y por eso seguimos teniendo fuerzas para seguir adelante todos los argentinos. Fuerza y adelante. Muchas gracias. Muy bien, así entonces las palabras de la Presidenta Fernández de Kirchner en este acto en el Salón Mujeres de la Casa de Gobierno, donde se firmó el acta para la sexta etapa de construcción de viviendas financiadas por el Estado Nacional con Cáritas. Y videoconferencias, como dijimos, con Rosario, Río Negro y Lanús. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Voces de radio. Prendía la radio para escuchar simplemente esa voz. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Era la voz que más me gustaba. Cruzamos océanos, ríos y montañas. Desde chico viví escuchando esas voces. ¿Cómo debe ser un buen esmalte para uñas? Para mí tiene que ofrecer la más amplia gama de colores. Yo crecí escuchando esas voces. Bueno, parece que los humos se van a presentar, señoras y señores, colegas, amigos, en el Teatro Astros el próximo fin de semana. Hay una voz en mi memoria. No voy a hacer ningún esfuerzo para que mi descanso se convierta en un trabajo. La radio era todo. ¿Y la voz? Siempre con la conducción de don Victorio Navarreta. La voz de la REA. ¿Reconoces esta voz? Aquí las primeras informaciones para este boletín. Esa voz. Un buen taco siempre es necesario. Allí en esa cajita estaban las voces que nos permitían soñar. ¿Vos sabés que un viejo de mi pueblo se quedó jorobado y tomó mate con la bombilla tapada? Empezó a chupar ahí. Esa voz. Esa voz. Te visito en el aire día a día y tienes mi voz vista en tus oídos. 3 de julio, Día del Locutor. Nacional, la radio pública, Argentina. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Doña Díaz. Bueno, contemos un cortito las novedades en la causa por la investigación de la desaparición de Erika Soriano. Ustedes se acuerdan, se trata de esta mujer que estaba embarazada y que un día desapareció. Lo cierto es que ahora se le dictó prisión preventiva al principal sospechoso, que es Daniel Lagostena, quien era su pareja y hasta acá venía, de algún modo, para decirlo rápidamente, zafando de una prisión preventiva. Él dijo algo verdaderamente polémico en los últimos días. Dijo, ¿por qué están pensando que Erika Soriano está muerta y no piensan que está viva y que se fue? Erika Soriano tenía una nena de 13 años y era una mamá muy presente, lo dice toda su familia, con lo cual Erika Soriano de ninguna manera hubiera abandonado a su hija, además de estar cursando un embarazo. Por eso es que se sabe que Erika Soriano no está viva, porque si no estaría junto a su hija. Lo cierto es que se le cayeron las coartadas que tenía y pruebas en su contra que vinculan al trabajo que tiene su papá, que tenía una funeraria y tenía vínculos además con los cementerios de la zona sur, pues ellos son de Lanús. Bueno, y se sospecha que puede haber existido la posibilidad de que cremaran el cuerpo de Erika Soriano. Daniel Lagostena tendrá que soportar ahora una prisión preventiva y llegar a una instancia de juicio por la desaparición. En principio seguramente será acusado de homicidio y también por aborto, porque estaba, como decíamos, cursando un embarazo esta joven mujer, Erika Soriano. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Javier Vicente. Bueno, ¿cómo está el clima de caldeado en San Pablo a estas horas? Previas a la final de Corinthians Boca, la final de la Copa Libertadores de América. En estos momentos está el plantel Xeneize en el Pacaembú, entrenando de cara al gran partido, pero hubo incidentes. Entre los hinchas de Boca, que ya están muchos allí, muchos sin entradas, porque solamente hay 2.450 localidades para los hinchas Xeneize, así que mucha gente de Boca, fueron muchos más de estos 2.000, que está sin entradas y que ha tenido incidentes en el entrenamiento de Boca con hinchas del Corinthians. También gente de plata, ¿no? Fueron hasta San Pablo sin saber si... No, hay mucho hincha de Boca que es tan fanático que es capaz de irse a dedo de Buenos Aires a San Pablo, ¿eh? Lo dudo, le, bueno. Le digo que conozco experiencias de ese tipo. Qué conozco tiene, experiencias de ese tipo. Qué fe le tiene al dedo usted. Sí, ¿no? La verdad. Si uno le da, llega, ¿eh? Rutas argentinas, después rutas brasileras y... Lo cierto es de que el clima está realmente muy caldeado. Lo que también hay que tener en cuenta es qué va a pasar con el equipo Xeneize, porque esta situación de Roncalia tiene a mal traer al plantel con la dirigencia y al técnico que tiene que hacer el rearmado del equipo. Pensaba poner los mismos 11 del partido de ida. Finalmente, si no juega Roncalia, la duda de Falcioni tiene que ver si pone a Clemente Rodríguez por derecha y al chico Sánchez Minio por izquierda, o si ubica en definitiva a Franco Sosa como lateral por derecha en reemplazo de Roncaglia. Son algunas de las alternativas que se manejan para esta gran final que, les recuerdo, se juega mañana 21:50 en el Pacaembú de San Pablo, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. Y en cuanto al fútbol local, también les contaba de que está bastante caldeado el ánimo en San Lorenzo de Almagro. Tanto es así que las declaraciones de Carlos Bueno, que hoy se fue de San Lorenzo, ya no es más jugador de San Lorenzo, Carlos Bueno, o Charlie Good, más conocido por los hinchas de San Lorenzo como Charlie Good, fue figura en la promoción y en todo el campeonato donde finalmente lo salvó a San Lorenzo del descenso. Ayer hizo declaraciones fuertes respecto de toda esta polémica que se armó en derredor del premio para los jugadores, si Caruso Lombardi se quedó con un vuelto o no en el camino. Pero ¿qué pasa? Esto está poniendo un incidente en un San Lorenzo que parecía que ya venía acomodando los melones, de cara a el compromiso de algunos hinchas de San Lorenzo muy conocidos, sobre todo Marcelo Tinelli, que a esta hora cerró contrato con dos jugadores, con Parra y con Cabenagui, para que se incorporen a San Lorenzo. Pero ¿qué dice? Si está Caruso ahí, que se mandó esta macana, yo no sé si llevar esos jugadores al club de mis amores. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. Bueno, ayer, más que el editorial clásico, aproveché ese espacio para entrevistar a la gente de la empresa Nuset, ¿sí?, que había dejado 500 trabajadores sin trabajo y que gracias a la ayuda estatal pudo reabrir. Y me parecía que era una noticia que había que amplificar de algún modo, porque estamos acostumbrados a que se amplifiquen las otras noticias, es decir, las noticias negativas, pero no aquellas donde el Estado interviene y se genera, obviamente, una reactivación, en este caso, de lo que es la empresa Nuset. A todo esto yo les quería comentar, por ejemplo, que la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa considera que hay un estado excesivo. El 89% de sus encuestados, ¿no?, de sus afiliados encuestados, considera que hay un estado excesivo y que eso es un peligro y que realmente es terrible y que hace todo muy muy negativo y muy una situación de catombe, diría yo. Y sin embargo, lo que hay que decirle a esta gente de la Asociación Cristiana de Empresa, y la verdad es que yo no sé por qué, pero me acuerdo de el Sermón de la Montaña cuando leo Cristiana, y sin embargo, bueno, son estos señores, es que esta intervención del Estado, esta mayor intervención del Estado, ha posibilitado recuperar 500 puestos de trabajo que estaban quebrados en La Rioja. Así que habría que poner en algún momento palabras en consonancia con realidades que también suceden, y sobre todo cuando estas tributan, ¿sí?, para una comunidad en la que todos vivimos. Porque ¿qué es una nación? Una comunidad, y eso somos. También hoy, en este espacio, lo que quería era comentarles lo que está pasando en Mar del Plata. Ustedes no sé si sabían, en Mar del Plata había un frigorífico que se llamaba Sadowa. En la mejor época tuvo 1.200 empleados. Tenía 350 cuando quebró, ¿sí?, fruto de la mala administración de sus empresarios, y que ahora acaba de reabrir como cooperativa, recuperando 100 puestos de trabajo, y que aspira, por supuesto, digamos, a en el mediano plazo, a incorporar todavía más gente al trabajo. Entonces ustedes van a leer en algunos diarios y en algunos lugares que todo está mal, y es probable que haya algunas cosas mal, pero este espacio lo vamos a aprovechar básicamente para también mostrar lo que son para mí los valores de la reconstrucción. Lo tengo en línea a Carlos Vega. Es el presidente, ¿sí?, de este frigorífico, ahora convertido en cooperativa de trabajo, que se llama Recuperar. Esto es lo que tengo entendido, esta nueva etapa del frigorífico que comienza a producir. Y le quería preguntar, básicamente, ¿en qué situación están? ¿Cómo lograron esto? ¿Y qué fue lo que había sucedido, ¿no? Porque también, para que quede blanco sobre negro, ¿cuáles son las responsabilidades cuando se destruye empleo? Cuando se destruye empleo, creo yo, se destruyen familias. Y se destruye, básicamente, la economía de todos. Vega, ¿cómo le va? Roberto Caballero, Agustina Díaz, lo saludan desde la Radio Pública. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, no sé si estaba escuchando mi introducción. Sí, sí, tal cual, y muy atentamente con lo que decía. Es una realidad, ¿no? Está difícil todo, pero cuando uno se queda sin trabajo se torna más difícil. Hoy en el Mar de Plata pudimos recuperar una empresa con una ley de expropiación que el Estado Provincial nos dio la oportunidad de poder manejar este frigorífico, que fue muy, muy bueno en su época de esplendor, tuvo 1.200 operarios, pero fue mermando a medida que se fue abriendo la exportación, se fue reduciendo el personal. Cuando nosotros éramos 350 operarios. Sí. Entonces, ¿qué decidimos los operarios? O sea, el trabajador, nos quedamos sin cobrar con aguinaldo del 2008, vacaciones, enfrentamiento con la CGT, con sindicato. Sí. Y cuando uno quiere conformar una cooperativa, no nace cooperativista, lo hace por la necesidad. Claro, claro. Entonces, en una asamblea decidimos conformar una cooperativa. No fue fácil. Mm. Tuvimos muchos avatares, tuvimos muchos inconvenientes, palos en la rueda, como... Somos trabajadores. Mm. Y una trabajadora muchas veces no le crean, no lo creen la propuesta que lleva el proyecto. Y bueno, hoy pudimos reciclar el frigorífico, estamos en condiciones de poder faenar sin ningún tipo de problema. Faltaría cerrar algunos temas de contrato, pero estamos para operar. Bien. O sea que se han recuperado 100 puestos de trabajo, entiendo. Tal cual. Nosotros ambicionamos ir en ascendente. Uh-huh. Ser muy cautelosos en lo que armamos y en lo que hacemos, porque tampoco queremos... Tenemos una línea de trabajo, pero tampoco queremos tener una curva descendente pronta. Uh-huh. Está dentro de todas las posibilidades, porque como no somos empresarios, tenemos siempre todas las posibilidades abiertas. Sí. Entonces tenemos que tratar de alinear el trabajo como hicimos hasta ahora. Reciclamos el frigorífico, tomamos gente que tenemos que ser asociado, no tomamos porque en realidad somos todos asociados. Claro. Somos todos cooperativistas. Acá es uno para todos y todos para uno. Mm. Entonces, por lo tanto, en todas las asambleas que tenemos, somos transparentes 100% y esperamos también la mano bondadosa que venga del Estado como para que nos den una ayuda para nosotros también poder tener una faena propia. Claro. Hoy nosotros no somos empresarios, no tenemos la espalda económica. Mm-hmm. Entonces, cuando uno no es ser empresario, siempre implica lo mismo. Lo difícil que es salir a comprar una jaula con 30 animales, sale 150 mil pesos. Claro. 150 mil pesos, que son 30 animales. Nuestro frigorífico en La Noria tiene 120 animales hora. Uh-huh. O sea, estamos hablando de una capacidad importante. Es muy importante. Muy importante. ¿Sabe qué, Vega? Yo acá estaba viendo alguna parte del material. La cooperativa se llama Frigore Unión y Resurgimiento, ¿no? Claro, tal cual. O sea, en sí es Cooperativa de Trabajo Frigorífico Recuperar Limitada. Uh-huh. Y el nombre de pila es Frigore, Frigorífico Recuperado. Bueno, Carlos, para esto también sirve la radio pública. Ténganos a nosotros, digamos, como aliados en todo aquello que se pueda hacer desde esta emisora para cooperar en este proceso de recuperación, porque hoy escuchábamos a la presidenta recién, ¿no? Y que habla habitualmente de lo que sucede en el mundo, porque es real, digamos. A veces estamos muy metidos en el ombligo de las cosas de acá y de los problemas que generan o de los que parecen publicados y no nos damos cuenta de lo que está pasando afuera y también lo que sucede adentro, pero que hay también. Y yo creo que ustedes son un ejemplo de eso, gente que le pone el pecho a la situación y que está, de alguna manera, tratando de que salgamos adelante. También es cierto, como usted dice, uno para todos, todos para uno. Acá nos salvamos todos, no se salva nadie, ¿no? Sería también una traducción. Así que, bueno, yo lo quiero felicitar y, bueno, estamos permanente en contacto. Yo ahora me tengo que ir a las noticias, ¿sí? Pero mándenle un abrazo a toda la gente. Y sé que hay una diputada, puede ser Alicia Sánchez, que también cooperó mucho, el intendente de Mar del Plata, Gustavo Pulti, también. Estamos esperándolo para tener una reunión con él personalizada ahora, justamente. Bueno, dígale que si no nos atiende, nosotros después acá nos vamos a encargar. No, sí, nos está dando una muy buena mano. Caballero, muy agradecido. Bueno, estamos en sus órdenes. A ustedes. Espero que algún día que pase por Mar del Plata, por sus propios ojos, verifique lo que hemos logrado. Y vamos y nos comemos un asado. Vega, un abrazo grande. Tal cual. Gracias, ¿eh? Hasta luego, buenas tardes. Era Carlos Vega. Eres el presidente de una cooperativa que se llama Unión y Resurgimiento. Se habían perdido 350 puestos de trabajo. Con esta nueva modalidad han recuperado 100 de esos puestos de trabajo. Y tienen una ilusión y tienen una esperanza, que es obviamente recuperar los 350 e ir por más. Por lo menos llegar a esos 1.200 que en la época dorada llegaron a tener. Cuando uno habla de los tributos, de los impuestos a las ganancias, de la economía de todos los días, y que yo hay que poner las cosas en su debido contexto. Y me pareció que este era un espacio realmente importante para ver que este es un país donde todavía hay muchas soluciones para dar, hay problemas que están, que existen, que esos problemas existen y que tienen soluciones, y que, lo decía muy bien Vega, y también con esto que yo había comentado ayer de Nuset, el Estado para todas estas cosas es vital. Es vital. Las políticas anticíclicas del Estado y de fomento del empleo del Estado son vitales. Para eso hace falta un Estado que no se desfinancie. Y para eso también hace falta, en un mundo que se recupera, esperamos que el año que viene o el próximo, después de la depresión, todos dicen, una vez que se cae tiende a rebotar. Cuando eso suceda, tenemos que tener la mayor cantidad de empleo, porque Argentina va a volver a crecer. Y va a volver a crecer con mucha fuerza. Y eso es la esperanza. Y estos son los valores de la reconstrucción de la Argentina del 2001 hasta acá. Vega y todos sus compañeros nos dieron hoy una lección. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 6 décimas, humedad de 69%. Cristina Fernández entregó viviendas cuya obra fue impulsada por Cáritas. Se manifestó en encabezar un acto en Casa de Gobierno en el que también firmó un nuevo convenio con la entidad para la construcción de otras 1.600 viviendas sociales. Necesitamos gente que solucione problemas. Y un problema tan impresionante como es el de la vivienda, que se convierte, es un problema siempre hasta que consigue precisamente esa familia obtener la vivienda. Y ahí ya se convierte en una solución. Más de 900.000 soluciones habitacionales. Esta es la sexta etapa que estamos firmando por 2.444 viviendas para que la autoconstruyan con la organización de Cáritas. Estamos muy contentos. La alegría hoy de entregarle a las familias acá en San Francisco Solano, en el barrio, su casa, que como yo digo, es el gran organizador de la familia, ¿no? Así como el trabajo es el gran organizador social. Docentes porteños de UTS Tera rechazan descuentos en los saberes por días de paro. Los docentes porteños nucleados en UTS Tera se manifestaron frente a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en repudio a un nuevo descuento que les hizo el gobierno de Mauricio Macri de un día de paro que realizaron ellos en diciembre del año pasado. El secretario adjunto de UTE, Guillermo Parodi, dio detalles. Bueno, hoy teníamos previsto hacer una concentración en la Comisión de Educación de la legislatura para reclamar por nuevos cargos para las escuelas primarias de la ciudad, como ser el maestro volante, maestro de apoyo, el maestro celador de comedor. Lo que pasa que el día sábado, cuando cobramos el salario, vimos que una vez más el gobierno de Mauricio Macri castigó a los docentes descontándole otro día de paro de diciembre del año pasado, de hace 7 meses. A pesar de que el mes pasado, cuando nos descontó los días de paro, nosotros fuimos a la justicia y hay una medida precautelar que le ordenó al jefe de gobierno no hacer descuentos. Por eso los docentes le pidieron a la justicia que multe al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri y a todos los funcionarios que desoyeron la orden judicial. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 8 grados 6 décimas, humedad de 69%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo. Y no estoy hablando de lo que nos ocupa ahora, porque lo que nos ocupa ahora es Luis Alberto Spinetta y las bandas eternas. Hace un diciembre, hace como 3 años, Luis Alberto Spinetta decidía establecer un recital fantástico y gigantesco en la cancha de Vélez, donde repasó todo, Invisible, Almendra, Pescado Rabioso, su Spinetta Jade, su Spinetta solista, y juntó para eso a todos sus amigos, todos sus integrantes, y acaba de salir, eso había salido en una caja muy grande, con DVD, con sí, un libro, y la verdad que era un objeto de colección, y uno hubiese querido tenerlo, pero ¿cuánta gente podía permitirse tener todo eso? Y después de que se fuera el flaco, mucha gente quería su última obra. Bueno, acaba de salir una edición triple, simplemente los tres discos, una cajita muy bonita, con una tapita que se abre aclaro, pues si te lo vas a comprar y no sabes cómo y la vas a terminar haciendo pelota, la pones de frente, ¿sí? Se ve, hay como una cosa luminosa. La espineta y las bandas eternas. Claro. Leyendo, metes la mano abajo, haces como que estirás de la solapita y tiene un imán. Pero eso es el manual de instrucciones, viene es que con casi, el manual. A ver, yo quiero decir esto, yo la abrí arriba, la tenía arriba en la oficina. ¿Y por dónde se abre? No, por acá, no por allá. Y la íbamos a romper, porque no, se desliza, no, se hace así, no, arrancá de acá hasta que vos decís, no, se abre por acá abajo. El flaco nunca fue sencillo. No, ni mucho menos. Bueno, ahí adentro están los tres discos donde está esta canción, que es parte del disco 2, donde además se encuentra gente como T para 3, una versión del tema de Gustavo Cerati, con Gustavo Cerati, cosas con Dante Spinetta. Temas con Charly García, temas de Miguel Abuelo, temas de Lito Nevia, Gieco y Spinetta, y todos estos amigos dando vuelta alrededor del flaco Spinetta. Una linda forma de recordarlo, un lindo homenaje, y obviamente una buena forma de seguir disfrutando la gigantesca, inmensa, maravillosa música que hacía Luis Alberto Spinetta. Escuchalo un poquito, por supuesto. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, ustedes saben que Robert esta semana hace de padre, así que tuvo que partir a ocuparse de sus niños antes de que termine la jornada. El resto del equipo, aquí nos quedamos igual que ustedes. Esperamos que así sea del otro lado. Miriam Lewin, ¿cómo le va? Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo le va, Agustina? Esta es una semana muy especial para el movimiento de derechos humanos y en especial para Abuelas de Plaza de Mayo, porque el jueves, en Comodoro Py, a las 5 de la tarde, se va a conocer el fallo por el Plan Sistemático de Sustracción de Menores. ¿Qué quiere decir plan sistemático? Plan sistemático quiere decir precisamente eso. Hubo 500 casos aproximadamente de sustracción de menores, de chicos, muchos de los cuales todavía no conocen su verdadera identidad, porque los militares decidieron que no podían ser criados por sus familias biológicas, que los iban a criar en el odio, en la resistencia a los militares. De manera que decidieron entregarlos, como si fueran un botín de guerra, a familias de militares que no podían tener hijos, o a amigos o colaboradores de los militares. En el banquillo de los acusados están Jorge Rafael Videla, Reinaldo Viñone, Jorge el Tigre Acosta. ¿Por qué el Jorge el Tigre Acosta? Porque en la Escuela de Mecánica de la Armada, cuyo grupo de tareas lideraba, más allá de los grados militares, el Tigre Acosta, había una maternidad clandestina. Y allí dieron a luz muchas prisioneras que habían sido secuestradas en estos centros clandestinos de detención y que habían sido llevadas a parir allí en la ESMA. Algunas de las secuestradas en la ESMA en ocasiones fueron llevadas al Hospital Naval. Sabemos que, por ejemplo, en Campo de Mayo había otra maternidad. Por eso está allí Santiago Riveros, que era el jefe de Campo de Mayo. Está el almirante Franco, Antonio Bañek, Jorge Mañaco. Jorge Mañaco era el ginecólogo de la ESMA. Yo tuve la oportunidad, desgraciada oportunidad, de presenciar el fin del parto de Patricia Reusenblit a manos de Jorge Mañaco. Jorge Mañaco, este ginecólogo con una mirada gélida, después trabajaba en el sanatorio Mitria, donde fue localizado por un equipo de investigación periodística televisiva que lo increpó en la puerta de su domicilio, de su casa, en la calle Marcelo T. de Alvear, a lo que Mañaco contestó: diríjanse a prensa de la Armada, nada menos. Miriam. También está allí Juan Antonio Asik, que es el apropiador de dos menores, de Victoria Donda y de su hermana de crianza, Laura Daneri. Esta chica no tiene la misma actitud que Victoria, que a pesar de que sigue visitando a su apropiador, porque considera que algo bueno le dio. Ella se resiste a asumir su identidad. También, Miriam, sí. Hay que entender, digamos, hay que ponerse en la piel de alguien que tiene una historia como esa, ¿no? Y entender las contradicciones que conviven totales para el resto de la vida en alguien como Victoria Donda, por ejemplo. Totales, ¿no? Totales. Sin embargo, bueno, Victoria, que curiosamente ya militaba desde antes, sí, de conocer su verdadera identidad, Victoria puede explicarlo de una manera absolutamente lógica. Hay que estar en los zapatos de alguien que atravesó por esa experiencia para poder criticarlo. Sí, claro, claro. Hay 35 casos que se están tratando en este juicio. Felizmente, 26 de estos 35 casos se trata de chicos que fueron recuperados, que ya conocen su verdadera identidad. En las últimas horas fue detenida la apropiadora de Javier Penino Viñas, el hijo de Cecilia Viñas, nacido en la Escuela de Mecánica de la Armada, que recuperó su identidad en 1999. Está todavía el esposo de Ana María Grimaldos, que es la apropiadora de Javier Penino Viñas, prófugo. Fue uno de los jefes de la Escuela de Mecánica de la Armada y después comandó una flota de aviones en Malvinas. Curiosamente, los aviones que comandaban eran los mismos que se usaban para tirar detenidos desaparecidos al mar. Vildosa está prófugo. Se supone que haber detenido en Acasuso a su mujer significa que se está tras los pasos de Vildosa. Y el caso de Cecilia Viñas, que es la mamá del chiquito que ellos criaron como propio, que robaron, es especialmente espeluznante porque Cecilia llamó a su madre en 1984. Sí, en algún momento escuchamos, ¿no, Miriam, sí, esa grabación? Sí, sí. Es lamentable que no se haya podido establecer todavía qué fue de Cecilia Viñas y por qué, habiendo sido secuestrada y habiendo dado a luz en 1977... alguien la mantenía con vida. Imagínense ustedes la tortura de esa joven mamá que sabía, que supo que su hijo no estaba con su familia como le habían dicho. Sus últimas palabras fueron un pedido desesperado para que ubicaran a su hijo. Su hijo recién reapareció en 1999 y tiene serias dificultades de relación con su familia biológica, como lamentablemente tantos otros chicos. Es una ocasión, sin embargo, para celebrar. Va a haber un acto en la puerta de Comodoro Py y va a tocar la Bersuit Vergarabat. Sí. Bueno, allí estaremos, seguramente será a las 5 de la tarde. Cobertura de la radio pública, sin duda. Miriam, perfecto, como siempre, muchas gracias. Hasta el jueves. Derechos Humanos, Miriam Lewin. Seguinos en Twitter, @ la radio pública. ¿Tu producto llega a todo el país? Si estás necesitando una campaña de alcance nacional, llama al 43-28-6193 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 46 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Nos arriesgamos a lo que nadie se animaba. Nos atrevimos a ir un paso más allá de lo imaginable. Estamos viendo todas las tardes de nuestras vidas el mismo programa de televisión desde hace 20 años, compañero. Lo único que cambia es el culo de la señorita. Nos jugamos por amor y dedicación a nuestros queridos oyentes. Quiero explicar lo que está ocurriendo con las acciones. Sí, yo le iba a preguntar eso. Que están a la baja. Ajá. Y que algunos presuponen que eso puede traernos problemas a futuro. A la baja, ajá, estás vos, Arturo. Y problemas a futuro vas a tener vos si no vas a dormir ahora mismo. ¿Me escuchaste? Todos en Cuero. El programa que ninguna radio, excepto la pública, podía tener. ¡No a la cocina vacía! ¡Sí, tenía las consignas llenas. Todos en cuero, con la participación estelar de la primera estrella Carlos Barragán, los bocadillos del genial Gerardo Delelici y la presentación en sociedad de la primera dama Gabriela Delelici. Sí al Che, no al tú. Para repicar y todos en cuero, días de la semana, medianoche, por la radio pública. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. La radio pública tiene amistad. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Un poco más de economía con Jorge Mancinelli. ¿Cómo va, Jorge? Bueno, ayer habíamos hablado de la situación de Barclays, que banco tradicional de Inglaterra y uno de los que fijan la tasa LIBOR, que es la tasa de interés interbancaria de Londres, que a su vez opera como tasa de referencia en el mundo para los contratos entre países, los contratos entre empresas, es decir, es la tasa más importante del mundo. ¿Qué se encontró? Que el Barclays estaba manipulando la tasa junto con otros bancos, entre ellos el Banco de Escocia. Hay una denuncia penal contra los directivos del Barclays. ¿Y qué han hecho los directivos del Barclays? Dice, ¿vienen por nosotros? Bueno, nosotros los vamos a llevar a los que estaban arriba de nosotros, arriba nuestros. ¿Y quiénes eran? Eran los del Banco de Inglaterra. En el año 2008, desde el Banco de Inglaterra, le pidieron que manipularan la tasa LIBOR para mantenerla baja. Entonces, dice, las responsabilidades son compartidas. Esto es una ola que va creciendo, que la van a intentar parar de alguna manera, porque es realmente la mayor crisis que pueda tener el mercado financiero y monetario de Londres. Y recordemos rápidamente lo siguiente, y lo dijo muy bien Raúl Previs. ¿Dónde comenzó la globalización? Comenzó en Londres con lo que se llamaba la overnight, la tasa que se cobraba a la noche por un depósito que se colocaba en Hong Kong o se colocaba en Nueva York. Londres es la capital financiera del mundo. Si en la capital financiera del mundo sus autoridades cometen fraude con la principal tasa de interés del mundo, ¿qué se puede esperar del resto? Ahora, muy bien, ¿están dispuestos los líderes europeos, que hay que ir a buscarlos algunos debajo de la mesa o de la cama, están dispuestos a tomar una decisión sobre esto y comenzar de una buena vez, como lo planteó el propio Keynes después de la Segunda Guerra Mundial, una reestructuración a fondo del sistema bancario y monetario mundial? Bueno, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que acá se ha cometido un fraude tremendo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Economía. Ponte las frutas en la cabeza, mi niña. Y báilate. Mueve las caderas. Ay, muchachos, llegó la hora. La hora del happy hour. Del copetín. Sí, copetín. De mojito, chico, mojito. Quédate, Jorge. ¿De qué se ríe, madre? Quédate que se viene el copetín. ¿De qué se ríe, madre? Hay unas cuantas locutoras que vienen tomando desde hace rato, te digo. Estamos festejando. Para su copetín. ¿Sí? Al cinsano. ¿Le ponemos un chorrito de soda? Yo no tomo cinsano. Le juro que no tomo cinsano. Me marea, me marea. Póngale lo que le gusta. Bueno, mire, yo le voy a decir. Yo me inspiré, porque la vida... Díganme ustedes, queridos oyentes y oyentas, si en el fondo de vuestro corazón no hay el saborcito de alguna bebida asociada a algún recuerdo. Sí. Todo en su medida y armoniosamente, ¿eh? No estoy hablando del cubor. El aceite de bacalao. Monticelli me saca todo. Escuche, bueno, yo asocio mucho con el ron. Así, está lleno de... así de garbo, de fuerza, a pesar, digamos, de que tiene orígenes complicados, porque es una bebida del Caribe ligada a toda la explotación azucarera, a esos pueblos, a la esclavitud, etcétera, etcétera. Pero un roncito no se le niega a nadie. Mire, compañeros, leí una nota maravillosa de un señor colombiano que se llama Mario Jurcich Durán. Yo lo tengo que citar porque el nombre es así. ¿En qué semejante rasca? La rasca es la borrachera. Memoria feliz de un bebedor de ron. Y agota un artículo, pero como si fuera de 500 páginas solamente dedicado al ron, que yo quiero compartir con ustedes. Bien. Esa famosa Cuba Libre es tal vez el primer trago que empezamos a tomar así de jovencitos, no sé. En algunos países se lo llama mentiritas y en otro, para descalificarlo, se le dice traguito de niño, de niña. Después, por supuesto, existe el tradicional ron oscuro, que acá la Agustina decía que era su más rico, ¿no? Me gusta más, sí. Que el ron blanco, y ya saltamos a dónde, a esos rones, al Bacardí, a la Habana Club, a esos rones conocidos, donde el mojito, es una cosa extraordinaria. Lu, te digo algo cortito, que bueno, digamos, dime, que el Cuba Libre es ron con una bebida Coca-Cola, o con gaseosa y limón. Justamente eso, nosotros un día estando en Cuba fuimos a un kiosquito, digamos, a pedir y cometimos el error de pedir una Coca-Cola. No, de pedir una Coca-Cola. ¿Y? Aquí hay tu cola. Tu cola. Pidemos una tu cola. Y bueno, hay que saber que si uno va a Cuba no pide Coca-Cola porque no corresponde. Bueno, esa cosa de juntarse con los amigos y beber, que es una costumbre tan nuestra, dice el autor que él anduvo tanto tiempo con un vaso en la mano en tantas fotos y lugares que los amigos le decían, coño, parece que tuvieras una prótesis mecánica, le decían los tipos. Pero yo tengo historias para contarles. ¿Por qué? Porque esta bebida estupenda tiene una larga... Empezó siendo asquerosa, hasta que se pulió y demás, los sabores, las hierbas y todo eso. Pero se la llama de mil maneras, se la llama mucho en inglés porque está muy adherida a los bucaneros, al pirata. Yo por eso, mire, le digo, yo tomo un mojito y me siento como Yolanda, la hija del corsario negro. Yo no sé por qué, pero me siento en Cartagena. ¿Ah, sí? Haga frío, calor, yo siento que vuelo. Y que te vas en un barco, claro, en algún puerto. Pero yo estoy segura que a la gente con el licorcete le pasa algo. Esa señora que toma anís, o ese que toma un amargo obrero, algo le mueve en el inconsciente. Un licor. Un licorcito ese, de chocolate. Ese licorcito de la noche. Ese, en copita chiquita, que te tomás después de la todo. Nochecita, sí. Ese el de chupito que le dicen en España. Chupito. No sé. Qué rico, dulce leche, chico, para mí. Monticelli ya está en kurda, me parece. Bueno, pero hay uno, miren, lo llaman en inglés, no se lo voy a decir en inglés, pero le llaman el agua de Barbados, le llaman el drink de los piratas. Pero hay uno muy curioso que le llaman la sangre de Nelson. ¡Epa! Y le voy a contar por qué. La sangre de Nelson. Del capitán Nelson, el almirante Nelson. El almirante Nelson se murió a bordo. Entonces fue amortajado a la manera antigua y fue sumergido en un ataúd lleno de ron. Porque, según algunos, esto lo iba a preservar hasta llegar a Inglaterra. Fíjese que llegan a Inglaterra, abren el jonca y el ron estaba por la mitad. No. O sea, que los marineros le ponían una pajita al ataúd y se mandaban el ron. ¡Qué asco! Una cosa con Nelson y todo. Una cosa asquerosa. Bueno, durante mucho tiempo el ron fue la bebida de los machos. De hecho, en los bares y en los restaurantes finos y demás, no había ron. Es como la grapa. Claro. Usted, hace muy poco tiempo que está de moda la grapa de nuevo, pero usted en un restaurante super finoli pedía grapa, una grapa, no había. Como ginebra en el momento. No, claro. Había hasta que llegó la Alexander y todo. Yo sé mucho de bebidas. Sí, veo, Lucía. Un día voy a poner un bar. Bueno, esto fue como la grapa. Y después, para concluir, le voy a decir una cosa. Dice que hace unos años, el autor... se levantó para comprar, en realidad, una botella de ron oscuro. Y un primo le dice, primo, mira que eso tumba el palo. que te encurdela. No, que te baja la... Ah, la libido. La virilidad. Ok. Tal cual sonaba, era. Claro. Sí. Es así que si viene Ronnie la bebida alcohólica, usted sabe que sirve para todo. Sirve para curar el dolor de cabeza, para curar la gripe, sí, para curar la calvicie, etcétera, etcétera. Ahí saltó que...